Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Esta noche muy linda, con esta música tan, tan preciosa, tan de adentro o tan de afuera. Una música que va a interpretar algo parecido, nunca igual, por supuesto, un gran guitarrista en ese templo de la guitarra que es Córdoba, en esa gran fiesta de la guitarra que son los festivales de julio. Y Aldi Meola va a estar el próximo miércoles, día 10, en el Gran Teatro, interpretando estas músicas, las músicas de los Beatles, las músicas de mi generación, nuestras músicas, las músicas de los años 60, de los años 70, sobre todo más de los 60 que de los 70. En los 60 tú no habías nacido, ni tú tampoco, tú sí, pero muchos o algunos no habían nacido todavía, algunos sí habíamos nacido y ya teníamos un poco de memoria para recordar las canciones, Michel Mabel. Y qué cosa más bonita, es al ritmo de casi de un, como una especie de samba, una samba argentina, ¿no? Es muy linda. O ese y My Life, que fue lo que abrió la noche, a ritmo casi andaluz, casi flamenco, ¿no? Con esa cuerda de palmas tan singular. Bueno, pues es una alegría compartir este pedacito de madrugada contigo, con usted, recordar los acontecimientos que van a ocurrir, que están ocurriendo en nuestras calles de Andalucía, grandes festivales de jazz, ya algunos han pasado, como es el Festival de Jazz de Atarfe, el Festival de Jazz en el Lago, el Festival de Jazz en el Portón, en Alaurín, que está ocurriendo y que después, a lo largo de la siguiente, te recordaré la presencia de un extraordinario guitarrista como es Robert Gray, que va a estar en Alaurín, en el Portón, y también de la James Carter Quintet, que va a estar también en el Festival de Jazz de la Guitarra en Córdoba. Sobre todo porque acompañando a James Carter va a estar un extraordinario guitarrista, un hombre de las claves más bluesísticas o blueseras o como quieras decir, como es Joel Louis Walker. Pero bueno, es nuestro tiempo para los Beatles, es nuestro tiempo para nuestras músicas de aquellos años y yo desde luego estoy muy muy feliz y muy muy contento. Porque, pues, seguro que en el concierto en directo alguna lágrima va a brotar de algunos ojos, algunas manos se van a estrechar bastante más, porque con estas músicas, con el Because o con el And I Love Her o con el In My Life o con este I Will, seguro que algunos nos enamoramos de aquella niña de las trencitas, ¿te acuerdas? Sí, tenía dos trencitas muy cortas, pero era tan bonita. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Dice la leyenda de este CD, de este álbum, "A tribute to the Beatles record at Abbey Road Studios, London." El álbum se llama All Your Life. Y yo, si me permitís la licencia, Eleanor Rigby. Desde aquí mando un beso viajero enorme directamente a London City Martha, my dear, para mi querida Marta. Y también un abrazo viajero enormemente grande, gigantesco y cariñosísimo para mi querido Willy. Y dicho esto, porque bueno, el ambiente es muy British con este álbum, yo estoy disfrutando no sabéis cuánto. No sabéis, estas canciones son, forman parte de mi vida, de mi primera juventud. Yo era muy jovencito, apenas 13 años, 12, 14, más o menos por ahí, y ya sonaban estas canciones. Y ya te digo, nos enamorábamos de aquellas niñas de las colitas cortas, por lo menos yo la recuerdo perfectamente, era una vecina y es la primera mujer que tengo, primer amor que tengo en mi cabeza. Bueno, este hombre se llama Aldi Meola, va a estar en Córdoba el próximo miércoles y desde el Boulevard del Jazz, pues haciendo un seguimiento de todas las grandes jornadas de jazz y de música que hay en nuestras calles andaluzas. Y esta es la fiesta del próximo miércoles. Hemos estado con la Breaker Brothers Band Reunion, que está el martes. Hemos estado con Chucho, que se presenta justo... Bueno, todavía deben andar sonando. No, todavía ya no. A estas horas, no, porque Chucho es muy formal, ha empezado... No, ya ha terminado. El concierto de Chucho ya ha terminado, pero Chucho Valdés se presentó en el Festival Terral de Málaga esta pasada noche y nos queda la fiesta del próximo viernes. Si te gusta el buen blues en las manos de un gran guitarrista, te estoy invitando a un extraordinario tipo como es Robert Gray, a quien vamos a sentir a continuación. En Alhaurín de la Torre, justo en el portón. Alhaurín está muy cerca de Málaga, cerquísima. La carretera que va hasta dirección salida hasta Cádiz. Y justo pasado el aeropuerto hay una salida que lo indica. Alhaurín de la Torre. Y en cuanto llegues a Alhaurín de la Torre, directamente hay un cartel que dice: en el portón las mejores músicas en estos días. Sí, eso dice. Así que ya sabes, directamente en el cartel dice: el portón, las mejores músicas en estos días. Y la cita la tienes el próximo viernes, día 12, justo con Robert Gray. Será en la siguiente hora y además también con James Carter, que está en Córdoba. Pero vamos a seguir con este tipo, que es una maravilla de guitarrista. Y vamos a seguir recordando, después de sentir este Eleanor Rigby, una de mis canciones preferidas de los Beatles. No sé a ti, hay tantas que a mí me gustan, pero esta tenía algo muy, muy especial. No es Strawberry Fields Forever, no. Pero es que esta tenía algo y tiene algo muy especial. Penny Lane. Thank you. Bear. Casi a modo de contradanza, subirán pájaros negros desde este bellísimo sur de colores bellísimos hasta Londres. Homenaje a Londres, que a fin de cuentas es el álbum, es un homenaje, es un tributo de recuerdo para los Beatles y para ese estudio de Abbey Road de Londres, donde se preparaban aquellos fritos, aquellos cocidos, aquellos revueltos maravillosos en las manos y en las guitarras y en las voces de los Beatles, de John, de Paul, de George y de Ringo. Y yo quisiera, siguiendo con la alegoría, pues que estos pájaros negros, Blackbird, desde este bellísimo sur del mundo, volaran, pasaran para retomar aromas de nuestro norte gallego y llevarlo hasta Londres y ponerlo en el corazón de esas personas a las que he citado desde aquí, desde nuestro Boulevard de Jazz, que llega a todas partes, y allí donde haya un bulevareño hay una luz, allí donde haya una bulevareña hay una luz bellísima además. Y esto es lo que va a sonar, o parecido, nunca igual, el próximo miércoles 10 en el Gran Teatro de Córdoba, homenaje a los Beatles, en las manos de este guitarrista extraordinario que es Aldi Meola, justo el del trío. Al final os guardo una pequeña sorpresa, mínima por supuesto, pero una pequeña sorpresa en la que ese trío genial de Aldi Meola con Joe McLaughlin y Paco de Lucía, cuando grabaron el Mediterranean Sundance, pues os contaré brevísimamente algo. Vamos a seguir con este precioso trabajo de los Beatles, homenaje a los Beatles con este hombre. Sabéis que estáis en el Boulevard del Jazz, sabéis que estáis en RAI, en Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, y por tanto, como siempre, noche singular y extraña, donde las haya, porque la luna, ¿cómo está este lunes? ¿La ves? ¿No la ves? No lo sé. Yo no sé cómo está la luna, ni dónde está la luna. ¿Está gorda? ¿Está flaca? ¿Se la ve? Pero esta es la noche de la luna. Thank you. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. To ja, Asia. Bycie w Andaluzji i możliwość posłuchania audycji Boulevard the Jazz to sama przyjemność. Thank you. resisto a hacer un One More Time para llegar después de la primera hora con serenidad y tranquilidad y disfrutar de este With a Little Help from My Friend, como del If I Fell o del Cheers Leaving Home. Bueno, pues al caer nuestras horarias de la una y seguir disfrutando de este episodio precioso que es los Beatles, la música de Aldi Meola y ese encuentro que va a tener lugar en directo en el Gran Teatro en Córdoba el próximo miércoles. No te olvides, si estás cerca, igual ya no encuentras entrada, pero que te lo cuenten. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. She's Living Home. ¿Quién será el productor de este programa? Pues yo, si me permitís la licencia, porque son músicas que pertenecen a mi vida personal, a la historia de toda una generación. Es música de los Beatles, interpretada en este caso en un muy reciente trabajo de el guitarrista Andy Meola, en recuerdo a los Beatles y en recuerdo también a ese estudio que es el Abbey Road. Y She's Living Home, If I Fell, y antes el With a Little Help from My Friends. Y el último detalle que os quería contar era que quizás lo más conocido que hizo Andy Meola junto al maestro Paco de Lucía es el Mediterranean Sand Dance. Y al hilo de esto, con la compañía además y la presencia de ese fantástico guitarrista que es John McLaughlin. Y tengo dos, bueno, ya conocéis, si sois habituales ya conocéis los mensajes de Paco y de John, pero el de John es muy muy especial si no lo conoces, porque él es muy original. Escucha el de Paco, el de Aldi no lo tengo, pero el de Paco es muy curioso. Estábamos juntos en Bilbao y estaba muy enfadado, bueno, bastante incómodo, diré de manera discreta, bastante incómodo con un concierto que había tenido lugar en Guecho junto a Aldi y junto a John McLaughlin. Esta es la voz de Paco de Lucía. Desde Bilbao, con un marmitaco delante, os mando un cariñoso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Un abrazo a todos los amigos. Muchas gracias, Paco. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de John McLaughlin. Hello, I am John McLaughlin. You are listening to Boulevard of Jazz Radio. Hola! Please listen to this great music on this radio station. Boulevard of Jazz, great music. Thank you so much. No quería ir. Y digo que él era Paco de Lucía. Bueno, John es un tipo muy, muy divertido. Y bueno, aunque sea a modo de final de fiesta, aunque estoy comenzando la segunda hora, pero por supuesto el recuerdo de este tema que también nos pertenece un poco a todos. Thank you. El Boulevard del Jazz. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. thanks for coming out this evening. We appreciate it. El blues hará acto de presencia el próximo viernes en Alhaurín de la Torre, en El Portón. Y por supuesto que aquí tiene un hueco y ojalá pudiera tener un hueco más importante. Yo estoy feliz de que haya muchas propuestas, que haya muchos sitios donde acudir, que tengamos muchas referencias y tengamos muchos conciertos. Porque eso es, bueno, ocurre desgraciadamente o en julio, o sea, entre junio y julio y en el mes de diciembre, como es habitual. Después casi todo es un páramo, casi todo ya no es fácil, ni hay de vez en cuando alguna cosa puntual, en un sitio puntual. Pero en fin, hay que aprovechar lo que hay y por supuesto yo te convoco a todas las que tengo noticias importantes y básicamente jazzísticas. Esta es una presencia donde, por ejemplo, la propuesta del Portón en Alhaurín, que es un concierto, que es un festival por el que yo siento una especial debilidad por los amigos, por las amigas, por el sitio, por el lugar, por la tradición, por las propuestas de todos los años, por la cercanía también, que es importante, también es importante la cercanía, pero sobre todo por el colorido de las gentes fundamentalmente, y porque la gente normalmente son gentes que están siempre muy cerca en todos los ámbitos y a las que yo quiero mucho especialmente. Yo quiero mucho a las gentes de Alhaurín, son mis amigas y son mis amigos y son gente realmente muy muy querida. Así que independientemente de eso, que es una cosa circunstancial y personal, las propuestas musicales en el Portón estos cuatro viernes, ya estuvimos el pasado viernes con una propuesta maravillosa que fue la de mi primo Chano Domínguez y su flamenco sketch. Este viernes será la propuesta de Robert Gray, el gran guitarrista de blues Robert Gray. El próximo viernes es una propuesta preciosa con la Asociación de Jazz de Málaga y el saxofonista Perico Sambeat. Y por último, el último de los viernes, Andrea Motis con Joan Chamorro. El cuarteto de Andrea Motis con Joan Chamorro, que es un cuarteto sorprendente y que si no sabes nada de ellos, pues ya, por supuesto, algunas cosas he puesto por aquí en algunos momentos, algunos discos, fundamentalmente el primero y el segundo, os he puesto cosas de ellos. Y es una mujer extraordinaria. Y es una instrumentista, es una trompetista fantástica y además es una mujer muy, muy curiosa y sorprendente en todos los sentidos. Bueno, pues dicho esto, este tipo, este gran guitarrista y este gran hombre del blues, como os estoy diciendo, se llama Robert Gray, va a estar el próximo viernes 12 en el Portón, que es Alhaurín de la Torre. El Portón es Alhaurín de la Torre. Y desde luego, si estás cerca, no te lo deberías perder, porque además el sitio es precioso, pero además es que no te lo deberías perder porque es un músico con una fuerza extraordinaria e interpreta lo mejor del blues. Some dough. My boss man told me this morning. Creating a group of hands, ladies and Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Hey, this is James Carter and you're on the set with the Boulevard of Jazz. Me Blue, Mr. Leonard King, Mr. James Blood Ullman, Mr. Gerard Gibbs, and I'm James Carter. Thank you all very much. Good night. Hey, this is James Carter, and you're on the set with the Boulevard of Jazz. James Carter y el Organ Trio, que van a estar poniendo broche final a esta próxima semana que termina el sábado 13 con la James Carter en Córdoba, en el Gran Teatro. Fuego y por supuesto la presencia de un extraordinario guitarrista acompañándole. Porque a fin de cuentas, eso es Córdoba el mes de julio. Es un auténtico horno maravilloso de grandes guitarristas. Estará la James Carter Organ Trio, acompañado de un maravilloso guitarrista como es Joel Louis Walker. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, y la próxima semana te seguiré contando propuestas jazzísticas en nuestras calles andaluzas. Las vas apuntando, las vas anotando, y ya por supuesto estaremos en la costa, en el Jazz en la Costa, el mejor de los festivales, el más importante y el más grande de los festivales de jazz que se celebran en julio, el Festival de Jazz en la Costa, aunque el resto de las propuestas son extraordinarias y fantásticas. Lo dicho, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por tu presencia. Pasa una magnífica semana, cuídate mucho. Si vas a la playa, no te quemes. Si vas al campo, no te quemes. Abrígate bien, abrígate. Quiero decir que te protejas. Que no te quemas, que me da mucho miedo a mí el sol. Hay que tener mucho cuidado con el sol. Disfruta, pásalo muy bien, cuídate mucho. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo y sea justamente, andemos por alrededor de la medianoche, entonces será el momento en el que nos encontraremos otra vez. Cuídate. Muchísimas gracias y buenas noches.